tratas de contarle la historia del barrio, de cómo ha sido y quiénes han sido las personas más destacadas aquí en el barrio, como quién son más importantes. Por ejemplo, sería la señora Piedad, quien ya falleció. Ella era como, por decirlo, una segunda madre, porque tenía su esquinita allí, vendía. Siempre que salía a comprar, se le podía contar algo y ella es como que nos daba un consejo como madre. Entonces, es eso, poderle plasmar una imagen de ella en el mural, donde es la esquinita de ella, poder hacer algo para ella, enamorar a ella. Porque ha sido como una segunda madre aquí en el barrio. También sí, ha sido como una segunda madre para para la mayoría, porque... ella nos daba un consejo, como dijo mi hermana, nos daba un consejo a veces cuando éramos niños, aunque sea una frutita, nos regalaba.